Este jueves aprovecha harina de trigo Morix 000 por un kilogramo, 539 pesos. 20% de descuento llevando 3 unidades o más en jabón de tocador DAB original por 90 gramos. Y además 15% de descuento llevando 6 unidades o más en caldos y sopas. Vigencia 26 de junio y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.